es una gran burla en el sentido de que se acuerda expresamente en la última reunión de diálogo precisamente la necesidad de ayuda humanitaria, el acuerdo para facilitar la cooperación internacional y por supuesto que la mesa de diálogo aparece, aunque no de manera expresa, pero aparece el tema de el container que tiene Cáritas en el puerto de La Guaira que no puede liberarse para precisamente poder distribuir la medicina que contiene. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que se acuerda entre los participantes en el diálogo, que está nada menos que la Iglesia representada en el Vaticano y una organización de la Iglesia que es Cáritas, que tiene medicinas que no se la dejan entrar al gobierno, pues entonces aparece que está abandonado legalmente y que por lo tanto hay que incautarlo porque no se sabe quién es,